Bueno, buenos días, compañeras y compañeros, hermanos y hermanas. Es difícil de una semana para otra decir algo distinto a lo que veníamos diciendo. De hecho, nosotros la semana pasada dijimos cómo llegamos en un proceso político de 4 años donde habíamos puesto el eje fundamental en el trabajo, cómo llegamos a esta situación donde estamos pidiendo la emergencia alimentaria porque hay millones de pibas y pibes en nuestro país que no tienen la posibilidad de comer más de una vez por día por su cuenta y tienen que ir a comer a comedores organizados en las escuelas, en las organizaciones populares y en las iglesias. ¿Qué es lo que hace tanto ruido, chico? Hay una compañera de Moreno, muy bien. Hoy vamos a tener un lío bárbaro, Moreno. Porque hay unos pillos que quieren votar una ley para perjudicar al pueblo y le vamos a movilizar en Moreno también. Así que quien quiera venir, que venga. Que venga hoy a las 6 de la tarde a Moreno. No era la idea, pero como está ahí una compañera de Moreno, se lo digo. Bueno, entonces, hace unos días, yo soy medio duro para hablar con un celular, ¿no? Y no sé cómo se manda el audio, pero sí te lo escribo, pero no me gusta mandar audio. Pero igual una compañera me dice, mandale un audio, pero que no sea más de un minuto y medio, porque si no, no te lo escuchan. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el apuro que tenemos para no poder escuchar un audio que tenga 4 o 5 minutos, para no poder estar con nuestros compañeros en los comedores después del trabajo de todos los días, tomando unos mates y discutiendo las situaciones que vivimos en nuestro barrio? ¿Cuál es el problema que tenemos que hacer todo tan rápido, tan fragmentado y tan fugaz? Me pasa con el fútbol. Yo soy hincha de San Lorenzo. Tampoco para tanto, el Papa también es hincha de San Lorenzo. Bueno, pero fíjense, no es que salimos campeón muy seguido, pero vos salís campeón un día, a los dos días ya pasó y se terminó. Y estás pensando en el campeonato que viene. Nosotros, compañeras y compañeros, nos tenemos que tomar tiempo para reflexionar. Hay un momento para organización, para la construcción de poder popular, y hay otro momento para reflexionar cómo llegamos a esa construcción de poder. Porque los enemigos del pueblo quieren que no nos juntemos. Hoy hubieran preferido que no nos movilicemos. Quieren que no haya amor entre los compañeros y las compañeras. Que no haya amor a los más humildes. Y nosotros volvemos a repetir que vamos a seguir construyendo unidad con las formas que nosotros queremos que se construya unidad. Con las fiestas populares, con el gauchito, con el San Cayetano y con el gauchito Gil, con la Virgen de Luján. Con la fiesta popular de los compañeros evangelistas. Nos vamos a dar tiempo para disfrutar la vida mientras peleamos. Porque ellos nos quieren arruinar. Quieren que no seamos felices. Y nosotros estamos comprometidos. Y tenemos una estrategia común. Nosotros vamos a construir la unidad. Y esa unidad se construye en torno a los más humildes. Si los más humildes no están mejor, nosotros al lado de ellos vamos a hacer que estén mejor y que vivan una vida digna. Entonces tomémonos el tiempo que nos tengamos que tomar. para construir la felicidad del pueblo. Hoy estamos conmovidos porque este fin de semana mataron a 4 mujeres. Hubo 4 femicidios. Cada 20 horas un femicidio. Una cosa aberrante, aberrante, no se puede creer. Y ayer murieron 2 compañeras docentes que venían de una movilización, salían de la movilización y se mataron. Para nosotros es muy importante la reivindicación de esas mujeres, porque están dispuestas, y de hecho así pasó, están dispuestas a dar la vida por la causa del pueblo, como estamos dispuestos y dispuestas todas y todos en esta plaza. Lo hacemos porque muchos de nosotros creemos en la trascendencia, algunos porque creemos en Dios, y otros porque también hay trascendencia para los que no creen, porque sus nombres van a quedar en la historia del pueblo. Cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta patria que han dado la vida por la causa del pueblo están en la memoria histórica y están hoy acá peleando con nosotros y nosotras. Entonces, como tenemos que reflexionar, cuando hay un caso de femicidio en los lugares donde nosotros nos organizamos, tenemos que discutir ese problema, porque el problema del machismo es un problema grave que a todos los varones nos costó entender, pero es un problema gravísimo porque se reproduce todo el tiempo, y a veces con el machismo, a veces sin darnos cuenta y a veces a propósito, no dejamos crecer a compañeras que están haciendo un esfuerzo enorme para darle, por ejemplo, de comer a millones de pibes y pibas, mientras las grandes corporaciones que ganan millones y millones de dólares y exportan la comida, no le garantizan la comida a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que reivindicar permanentemente ese trabajo y decir que eso es la confrontación al machismo, y tenemos que ser los varones los que reivindiquemos esa lucha, y por supuesto que lo tenemos que hacer permanentemente, porque a veces se nos va de la cabeza y no se puede ir. Compañeros y compañeras, si ustedes me permiten, para terminar quisiera decirle que yo quiero que Dios y la Virgen reciban a las compañeras que fueron asesinadas, reciban sus almas y también reciban el alma de las 2 compañeras que murieron en el accidente automovilístico. Y acá me dicen hace un rato que mientras eso sucedía, el gobernador por decreto se aumentaba el doble el sueldo. Yo no sé si es cierto, pero es una barbaridad que no tiene límite. Un gobernador, si el presidente no le manda la plata para pagar los sueldos, se tiene que poner a la cabeza de la lucha con los trabajadores. Eso es lo que tienen que hacer los gobernadores, los intendentes, los funcionarios, cualquier lugar que tengan que ocupar, tiene que estar peleando con nosotros y nosotras. Pero entonces, les quiero pedir, en nombre de todos los que estamos en la plaza, a Dios, y en mi caso también a la Virgen y a San Cayetano, que reciba el alma de todos, de todas las chicas que murieron este fin de semana, y las 2 compañeras docentes. Que bendiga nuestras luchas y que nos cuide para seguir luchando, porque vamos a luchar hasta el final de la historia, para mí, y creo que para gran parte de esta plaza, es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y la nación no es ni siquiera el límite geográfico de la Argentina, sino que se extiende a toda Latinoamérica y a todos los sectores populares del mundo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. gracias por todo.